Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. El 13 de febrero, este viernes, celebramos el Día Mundial de la Radio, una fecha que no queremos pasar por alto en este programa en Punto de Apoyo, y por eso hemos preparado un programa especial que va a estar protagonizado por voluntarios, socios y usuarios del Saliente. Hoy la radio la van a hacer ellos, van a ser los protagonistas. Los voy a presentar. Yasmina Rivas, voluntaria del Saliente desde hace un año y la encargada de conducir desde este momento casi un programa especial dedicado a la radio. Yasmina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Juan Pérez Martínez, voluntario del Saliente, va a ayudar en la tarea. Yasmina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien. Nos acompañan además dos socios de la entidad, José Miguel Ferre, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado. Encantada también. Y María del Mar Guillén, que repite, ya la conocemos. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Acércate ahora un poquito al micrófono para que recoja bien tu voz. Y varios mayores y usuarios de unidades, de diferentes unidades de estancia diurna gestionadas por el Saliente. Luego les vamos a saludar, pero ya sí les voy a presentar. Francisca Vera, Isabel García y José Molina. Buenas tardes a los tres que están también con nosotros aquí. Les saluda, como siempre, en nombre de todo el equipo, Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Y a partir de este momento, ya sí cedemos el testigo, comienza nuestro programa especial dedicado al Día Mundial de la Radio. Hola, buenas tardes. Me llamo Yasmina y tengo 23 años. Soy voluntaria del Saliente, como ha dicho Clara, desde hace unos 2 años aproximadamente. Y quiero compartir con vosotros mi experiencia como voluntaria de la entidad y celebrar con todos los amigos y amigas del Saliente el Día de la Radio. Me acompaña Juan Pérez Martínez, que también es voluntario desde hace un par de meses y tres. Compañero mío. Sí. Bueno, Juan, cuéntame, ¿desde cuándo decidiste hacerte socio, no? Voluntario del Saliente y socio si lo eres. Buena, Yasmina, pues básicamente fue por ocupar un poco mi tiempo libre. Hará unos 4 meses una compañera de carrera me explicó en qué consistía el programa de voluntariado que lleva a cabo el Saliente y la verdad es que me gustó bastante. Y bueno, como soy un estudiante en paro y siempre algo de tiempo nos sobra para dedicarlo a ayudar a este tipo de entidades, en diciembre, al mes siguiente aproximadamente, fui a la sede y allí me informaron de qué debía hacer para inscribirme. Primero realicé un curso para conocer la entidad, donde me explicaron los derechos y deberes como voluntario, y ya después firmé un contrato. Vale. ¿Y qué es lo que te ha aportado durante este tiempo el ser voluntario del Saliente? Pues la verdad es que mi experiencia como voluntario está siendo muy positiva. Por un lado, he conocido a los trabajadores de la sede de Huércal, que todos son, todos y todas, son magníficas personas, mejores compañeros. Y por otro lado, por mucho que te diga lo gratificante que es ayudar o simplemente acompañar a alguien que lo necesita, ya sea por una carencia física, psíquica o por cualquier motivo, hasta que no lo haces por ti mismo, no te das cuenta de que la ayuda es mutua. Ya que a la vez que facilita la inclusión social de estas personas y lo que sonreí en la actividad, al pasar un buen rato junto a nosotros, pues como tus problemas como que se hacen personales más pequeños y aprendes a afrontarlos de otra manera. Qué buena ayuda mutua, ¿no? Sí. Vale, ¿con qué actividades disfrutas más? ¿Hay alguna que te haya llamado la atención, que te gustaría repetir todos los años? Pues la verdad es que con todas hemos disfrutado bastante. Yo he asistido a 5 y aparte del Día de la Discapacidad que celebró la entidad y el... en Albox, que estuvo muy bien, también estuvimos con socios y con los compañeros. Bueno, estuvo el taller de musicoterapia, que estuvo muy bien, el partido de boli del Unicaja, que un socio se llevó un bombo y estuvimos allí animando y haciendo ruido, y la verdad es que estuvo... Sí, estuviste tú también. Y la película que vimos en el cine, y bueno, todas han tenido un momento, algún momento que no se te olvida, tanto con los socios como con los compañeros. Aunque para mí las de este año, las mejores actividades están por llegar, que son las de este año, ya que me gusta mucho el deporte al aire libre, y han metido una ruta en kayak, un paseo en velero, y aparte las que había el año pasado, de buceo, hipoterapia y demás. Bueno, que a veces que parece que disfrutamos más los voluntarios que los socios. Sí, ¿no? La verdad es que sí. ¿Y recomendaría a los compañeros y a más jóvenes que sean a ser voluntarios del Saliente o de cualquier otra entidad? Por supuesto, pero a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Animaría a todas las personas que nos están escuchando y que les sobre un poco de tiempo a que se asocien a este tipo de entidades, ya sea como socio para disfrutar de sus servicios y actividades o como voluntario para participar en sus programas de dinamización que tanta falta hacen. Muy bien, muchas gracias, Juan. a ti. Bien, si ahora vamos a retomar con los mayores del Saliente, que están en nuestro centro. El Saliente está calificado como centro especial de empleo, como sabemos, desde el año 92. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se trabaja a diario y muy duro con los colectivos especialmente sensibles, como son las personas en situación de dependencia, los menores y los mayores. Una labor social que se traduce en la gestión de cerca de una veintena de centros de carácter social, como son las escuelas de educación infantil, los centros de protección de menores, centros ocupacionales y residencias de gravemente afectados para personas con discapacidad, además de los centros de atención integral o unidades de estancia diurna para los mayores. Hoy tenemos aquí en nuestro estudio a tres residentes o usuarios de la unidad de estancia diurna. Nos acompaña Francisca Vera Salvador. Hola, Francisca. Hola. Que es usuaria de la estancia diurna. De Hogardo, exactamente. Cuéntame, Francisca, ¿qué edad tiene? 83 años. ¿83 años? Pues está usted muy bien. ¿De dónde es usted? Sí, gracias a Dios estoy muy bien. Hasta ahora no he necesitado a nadie. Muy bien. Pero me caí un porrazo muy fuerte, que me partí la pierna por tres sitios. Y ya no soy la misma, porque a pesar de las operaciones y todo, no me he quedado muy bien, por eso llevo el bastón. Y ya mi hija dijo, mamá, tú no andas más sola a la calle, porque me ha gustado mucho ir a comprar. Yo he ido a comprar, yo he salido, yo he trabajado mucho, pero también he ido a comprar, hacer mis compras, hacer mis cosas, pero siempre corriendo. Y eso me ha traído el que hubiera ido al hogar donde estoy, muy contenta por el personal que hay, porque me tratan, bueno, nos tratan a todos bien, pero yo soy una excepción, porque yo, como soy una persona que no me tienen que hacer nada, que yo me lo hago todo, no, conmigo estoy contenta además. Son muy buenos y me quieren mucho, pero yo también los quiero a ellos. No tengo queja del centro. Son personas buenas y personas que atienden a las personas. Hay otras personas que no pueden hacer sus cosas y están sobre ellas. Y el centro es muy bueno. Yo llevo 3 años allí y no estoy arrepentida. Cada día y son más como una familia, ¿no? De estar allí. Hasta que Dios quiera. Porque yo ya sé que yo ya ir sola a la calle y todas esas cosas, no. Voy con mi hija, voy con alguna vecina, si voy a algún sitio me acompaña, pero sola no. ¿Y de dónde es usted, Francisca? Yo de aquí de Almería. Vale. Y una pregunta, entonces, ¿qué es lo que le aportaba a usted estar en el centro todos estos años? Ya veo que es una familia, ¿no? ¿Eh? ¿En el centro es una familia para usted? ¿En el centro? Sí. En el centro no. El centro, pues, son una familia para mí porque son buenas, porque no he visto malos hechos en ellos. Y hay personas que no pueden estar allí porque no, sus cabecitas no están bien. Y yo, gracias a Dios, eso es lo que tengo. La pierna la tengo más, pero la cabeza y mi esa no me la ha vuelto todavía para atrás. Estoy como estaba, nada más que eso. Tengo que resignarme a estar allí. Me voy a las 9 de la mañana, a las 5 estoy en mi casa. Pues yo tengo tiempo para estar allí, para hacer cosas poquito a poco. ¿Y qué es lo que más le gusta hacer? Hago todas las cosas, hago de comer. No, pero en el centro, ¿qué es lo que hace? En mi casa, pero yo limpio, yo barro, yo friego, yo me arreglo mis cosas, me pinto, me arreglo, que es lo que más me gusta. Esto no me lo quita nadie, hasta que Dios quiera y me quiera llevar para arriba. Yo me levanto y me ducho, me visto, me cambio de ropa, me voy a mi centro. Todas las mañanas, a las 6:30 de la mañana, estoy puesta en pie. Vaya. Me meto en la ducha, me ducho, me pinto, me arreglo, me echo mi colonia y ala. ¿Y qué es lo que hace en el centro? ¿Cómo hace una mañana usted en el centro? ¿Qué hace allí? Por la mañana, pues estamos allí, vamos al gimnasio, hacemos manualidades, escribimos, pintamos, hacemos muchas cosas. Yo estoy muy contenta con estar allí. Gimnasia también. Y gimnasia también hacemos. Uh-huh. Gimnasia también hacemos. Pero ¿y talleres? Sí. ¿Hacéis talleres ahí en el centro? ¿Eh? ¿Hacéis talleres? Sí. Allí estamos por de todo. Pues yo ya casi esta mano, porque ya no me funciona, pero yo todo lo que me ponen lo hago. Yo lo mismo escribo que pinto, que hago lo que tenga que hacer. Pero ya está. Pues no parece que tiene usted 83 años, ¿eh? Que no parece que tenga usted 83 años. 83. En julio, el día 30 de julio, cumplo 84. Está muy bien. Y Francisca, ¿usted a qué se ha dedicado en la vida? ¿Qué ha hecho? Pues trabajar, hija. ¿En qué ha trabajado? He trabajado en La Bola Azul y en Torre Cárdenas. 29 años. Vaya. ¿Qué hace? Entré muy jovencita ahí a trabajar. Y estoy muy orgullosa también. Donde he entrado, no es porque lo quiera decir ni por tontería. Todo el mundo me ha tratado porque yo, como yo me merezco, porque yo no le falto respeto a nadie. Y en el centro me quieren por lo mismo, porque no me meto en nada, ni me importa nada, mi vida es mía. Y yo si voy a pintar, si voy a arreglar, no tengo que darle cuenta a nadie, nada más que a mí misma. Digo usted que sí. Que para eso lo he ganado, porque lo he trabajado. Muy bien, Francisca. Años. Ahora vamos a hablar con Isabel García. Eso es que, todo. Que vive usted en Villa Inés, en Huerca de Almería, con su hija, ¿verdad? ¿En qué unidad de estancia de una está? ¿Dónde vivo? No, ¿en qué estancia, en qué unidad está, en qué centro? En Minerva. ¿Y desde cuándo estás aquí con nosotros? Pues hace ya 3 años que estoy ahí y estoy muy agústico. ¿Estás muy agústico? Yo sí. Y porque yo no lo sabía que había estos centros, si no me apunto antes. Cuéntanos un poco tu experiencia con el centro. Que es lo pues que yo haces. En el centro, pues yo como no veo, pues hago plastilina, hago de eso, ceniceros y todo eso. Escribo, pero yo escribo con una hoja sin doblada y en el filo de eso voy escribiendo. Y así escribo. Y cuenta, pues ellas me lo van dictando y yo lo voy apuntando. ¿Y también hacéis gimnasia? Como hacemos gimnasia y todo eso. ¿Y qué es lo que más le gusta hacer? A mí, la plastilina. Soy la reina de la plastilina. Muy bien. ¿Cuántos años tiene? Yo, 66. Bueno, por aquí me dicen que ha sido usted vendedora de cupones y ama de casa. Sí. ¿Qué recuerdo guarda de aquella época? De cuando vendía los cupones y cuando estaba en su casa. Pues yo, pues trabajaba pues, para criar a los hijos y porque me quedé viuda muy joven y tenía que criar a los niños. Y ya, pues al morirse ya mi marido, pues ya digo, y mi hijo dice, no, pues vamos a apuntarte en cualquier sitio para que no estés sola en la casa. Y encantada está usted, y encantada, ¿no? La vida en el centro. ¿Le dice a sus amigas que también se apunten? Yo sí, yo a todas mis amigas que en eso digo, venga, apuntaros, que allí se está agustico. Sí. Y yo me llevo muy bien con mis compañeras y las cuidadoras también nos cuidan muy bien, yo las quiero mucho. Y todo eso. ¿Puedo decir los nombres? Claro que sí. Pues una se llama Estefanía, la otra se llama Carmen, Javier, Lola, el de la gimnasia se llama Eduardo y la enfermera se llama Cristina. Y una que se llama Maica, bueno, se llama Mari Carmen, pero le decimos Maica. Esa es la que me ha enseñado a mí a hacer cosas de cerámica, ceniceros, corazones y todo eso, y tejer. ¿Y dejes también te gusta ir en el centro? Sí. ¿Entonces no se aburre? Yo no me aburro. Ah, y el director que es muy bueno. ¿Cómo se llama el director? Ángel. ¿Le da un besito a Ángel? Sí, un besito a Ángel. Lo queremos todos mucho, se preocupa mucho por nosotros y es muy bueno, lleva muy bien el centro y no quiero que se me vaya, porque si no... No, quiere que bien, esté allí siempre y que dure muchos años allí. Y claro que sí. Muchas gracias, Isabel. De nada, mujer. Y también tenemos aquí a José Molina Gálvez, que es usuario de la estancia de Eduardo Jafardo. Es usuario de la unidad de estancia de una Eduardo Fajardo. Cuéntame, José. ¿Cuántos años tiene usted? Yo hace poco que ingresé allí. Y allí, en el centro, se está a gusto, se está muy bien, ¿sabes? le mando recuerdos a la enfermera María Dolores, que es enfermera y directora de ahí. Y después está Diego. Diego, que es auxiliar, pero es el que lleva todo allí en el centro, ¿sabes? Que trabaja en todo, en la cocina, en todo lo que se presenta. Es un mito, ¿no? Estaba arriba y va abajo todo el día. ¿Eh? ¿Que estaba arriba y va abajo todo el día? Todo el día es el que está en la cocina, están todos. Yo me quería quedar encargado y dice que es auxiliar permanente. Eso es que tiene energía. Pero es muy trabajador y nos quiere mucho a todos. Dígame, José, ¿qué edad tiene usted? En abril, 6 de abril, cumplo 90 años. ¿90 años? 90 años. Nací en el 1925, el 6 de abril. ¿Es usted de aquí de Almería? De Almería. ¿Y cómo ha sido su experiencia en el centro? Cuéntame. Antes de entrar en el centro, ¿qué hacía? ¿Cómo? Antes de entrar en el centro, ¿qué hacía usted? Ah, pues yo he trabajado, soy autónomo. He trabajado en el mercado central vendiendo jamón en bolsillos y todo eso. Hace ya años. Ya la han reformado la plaza y ya ha cambiado todo mucho, ¿sabes? Pero mi familia era de carnicera. ¿Sabes usted? Con que yo vendía jamones y embutidas. Muy bien, o sea, gastas toda la vida de cara al público, ¿no? No, yo ya... ¿Cuando era joven? Cuando era joven, de siempre. Entonces eso le ayuda también a cuando entró en el centro, a estar con los demás usuarios, los demás compañeros, ¿verdad? Sí, sí, sí, nos llevamos muy bien. ¿Tiene muchos amigos? Y los auxiliares y la gente allí, todo una piña. Nos llevamos muy bien. O sea, que tiene también una gran familia también en el centro, ¿eh? ¿Verdad? Que en el centro tiene una gran familia también. Sí, allí estamos como si fuera una familia. Cuéntame, ¿cómo es tu experiencia allí en el centro? Pues allí hacemos gimnasia, tenemos muchas actividades allí, ¿sabes? De todo, de gimnasia, de pintura, de... jugamos al bingo también. Mucha actividad, ¿no? Se pasa el tiempo volando ahí. ¿Qué es lo que más le gusta? Pues a mí me gusta la gimnasia. ¿La gimnasia? Me gusta la gimnasia y me gusta todo, en particular todo, porque aquello se está a gusto. Y es nuevo, que hace poco tiempo que lo inauguraron aquello. Vamos, el centro acá. Que ha estrenado usted el centro, ¿no? ¿Eh? ¿Que lo ha estrenado usted? No, yo entré después. Pero bueno, más o menos. Sí, pero tiene poco tiempo. Está todo nuevo y flamante. ¿Y le dice a sus amigos que se apunten también al centro con usted? ¿Se lo aconseja? ¿Cómo? Que si le aconseja a sus amigos que se apunten al centro también. Amigos, pues... no hablo yo de eso con los amigos. ¿No? Porque es que me parece que ya... está que yo casi cubierto, o cubierto, casi cubierto. Pero si pudiesen entrar, usted le dice que entre, ¿verdad? Hombre, si hubiera algo... pues no se lo diría, ¿no? Pero que hasta ahora no he pensado yo en eso. Muy bien, pues muchas gracias. Gente, porque eso tiene que pasar por la... a ver si lo digo, por la Junta de Andalucía. Muy bien. Tiene que pasar todo eso. Y hay que tener una serie de cosas para que todo el mundo no pueda entrar ahí. De invalidez, de cosas de edad. Vale, pero yo me refería también a... hay mucha gente mayor que no le gusta entrar a los centros porque dicen que ahí se aburren. No, ahí no. Ahí no se aburre nadie. Ahí no se aburre, ahí se pasa el tiempo rápido. Que lo recomendaría. Lo recomendaría, ¿eh? ¿Verdad? Es recomendable estar en esos centros, ¿no? ¿Que si lo recomiendo? Sí. Pues sí, yo sí lo recomiendo. Uh-huh. Yo prefiero eso a... hasta ¿esto cómo se llama? Encerrado en tu casa, claro. No, el centro. ¿En la residencia? Residencia. Muy bien. Está en una residencia donde me tío. Allí entra a las 8:30 o las 8 y sale a las 4 de la tarde. Muy bien. Pues está el día completo. ¿El día completo? Sí, el día completo y después sale. Bueno, muchas gracias. Despedimos a nuestros mayores del saliente. Ah, y los conductores son muy buenos y muy cariñosos. Que nos ayuda a subir y a bajar de la furgoneta para que no nos caigamos. Es que se me había olvidado, mujer. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, con esto despedimos a nuestros mayores. Y ahora vamos a entrevistar a los socios del saliente, que son también una parte muy importante de la entidad y de los para los que hacemos pues toda la labor. Bueno, el saliente cuenta con cerca de 1.000 socios y a ellos, como he dicho antes, van dirigidas todas las actividades que se elaboran anualmente desde el área de atención social. El año pasado, unas 616 personas participaron en las 36 actividades que se organizaron. Y hoy están con nosotros dos de los socios muy activos, que son José Miguel Ferre y María Hermán Guillén. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contame, ¿desde cuándo sois socios de la entidad? Yo desde 2012. Yo llevo ya 4 o 5 años apuntado al saliente, estoy también en el programa Incorpora y me están ayudando pues, a buscar empleo y eso. Y también colaboro en todas las actividades que puedo ir. Muy bien, José Miguel. Contadme, ¿qué ha supuesto para vosotros el ser socio del saliente? Hombre, me ha supuesto pues abrir una búsqueda de empleo. Estoy muy a gusto con el saliente. Y gracias a ellos, pues, hace 2 años o 3 conseguí un puesto de trabajo. ¿Y tú, María del Mar? Yo estoy en la búsqueda de empleo también con el saliente. Me encantan las actividades que hacen y es como mi segunda casa. ¿No paras con nosotros, no? No, yo no paro. ¿Participáis habitualmente en las actividades que se organizan? Sí. Sí. ¿Cuáles son las que más os gustan? Todas. Todas. ¿No os gustan más unas que otras, no? No. A mí, el meollo de estar con mis niños, el para arriba, para abajo, tirando para aquí, para allá, con una que si hipoterapia, que si los baños árabes, cualquier actividad que se hacen en grupo siempre son buenas. Puntualizamos que tus niños son los demás compañeros. Los ¿no? compañeros del saliente, los demás socios. Muy bien, ¿y a ti? Lo mismo, ¿no? Lo mismo también, igual. Yo me lo paso bien, siempre. ¿Qué es las actividades de este año? ¿Las conocéis y las que vamos a tener? Sí. No, yo no las conozco sí. todavía. ¿Tú sí? ¿Y qué te parecen? Muy bien. Lo del paseo en velero va a ser la primera vez que lo hagamos, que como siga el tiempo así me parece que vamos a tener que hacer tierra firme, pero bueno. ¿Y este año habéis participado ya en algunas actividades? Sí, yo participé en musicoterapia, en el partido de vole no pude ir, pero iba a ir. Y la presente del y ahora habrá otra que me tienen que decir cuándo, la de los baños árabes ahora en febrero. ¿Y tú, José Miguel? Yo no he participado todavía en ninguna en este año porque no he podido. Pero no, me gustaría, quiero participar. Entonces digamos que lo que más os gusta de esa sociedad de saliente es las actividades, porque así... Y el ambiente de la sí. gente. Y la gente que hay, ¿no? Los, sí. demás... los monitores, todo. Los socios, todo. Voluntarios, todo. Vale. ¿Y los demás compañeros habléis con ellos sobre el tema y demás? ¿O dicen que tienen la misma opinión? Sí, sí. Todo. Todo. Perfecto. ¿Y animáis a más gente a que se haga socio del saliente? Sí, a todos los que tengan tiempo libre, que estén aburridos en sus casas, que por favor que se asocien al saliente y que hagan voluntariado. Muy bien, voluntariado también. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Y que sigáis mucho tiempo participando en las actividades y suerte en la búsqueda de empleo. Gracias. Gracias. Así vamos a terminar nuestro programa de hoy dedicado al fascinante mundo de la radio. Damos las gracias a Yasmina Rivas, que ha participado como voluntaria del saliente y ha conducido de alguna forma este programa especial dedicado a la radio, al Día de la Radio, este próximo 13 de febrero, viernes. También a Juan Pérez Martínez, voluntario del saliente, a los dos socios de la entidad que todavía siguen con nosotros, José Miguel Ferre y María del Mar Guillén, gracias a los dos, y a los mayores usuarios de las unidades de estancia diurna gestionadas por el saliente, que ya se han marchado, pero cómo hemos disfrutado con la conversación que nos han regalado, llena de sabiduría y de experiencia, que es lo que realmente te aporta en la vida, Francisca Vera, Isabel García y José Molina. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Volvemos el próximo lunes con un nuevo programa dedicado a los trasplantes. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del saliente. Cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.